y penal económicos, que se ocupa de casos de contrabando y violaciones a la ley penal tributaria. De tal modo, los 23 juzgados actuales se duplicarían y pasarían a ser 46. Los 46 jueces de primera instancia del nuevo fuero federal se completarían con los actuales titulares de los juzgados de Comodoro Py de penal económico y con jueces subrogantes provenientes del fuero de instrucción que no tiene competencia federal. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente un debilitamiento del poder de Comodoro Py, que operó como banda, ¿no? Como banda relacionada con los intereses económicos y con los intereses políticos. Y la reforma judicial plantea agrupar en un solo fuero a la justicia en lo contencioso administrativo federal y a lo civil comercial federal. Ahora bien, esto no quiere decir que no haya polémicas en ciernes en el campo propio, porque otro de los puntos relevantes que nos advirtieron abogados del campo nacional popular como un problema a resolver es que en el ámbito penal es el traspaso de las competencias de los juzgados de instrucción nacionales a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro. Ahora, esto en realidad está sancionado por la Constitución de 1994, no es que se le ocurre a Alberto, digámoslo también. El proyecto de ley que circula hasta hoy le pone una fecha límite para que se concrete el traspaso. Y aseguran en el gobierno, las fuentes que informan, que el traslado de los jueces de la órbita nacional a la ciudad será voluntario, no será impuesto por la nueva normativa. También este traspaso contiene una discusión económica muy importante porque hay recursos para solventar el funcionamiento de ese fuero. El conjunto de la reforma tiende con estos detalles a diluir el poder de Comodoro Py y la capacidad de los jueces de hacer cualquier cosa para que la gente se sitúe. Y, sin embargo, hay dudas con respecto a la influencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre uno de los fueros que se va a abrir en esta ciudad, trasladando uno de Nación hacia la capital federal. Ahí hay algunos de los ejes de debate que vamos a tener más adelante. Muy bien, muy bien. Bueno, para seguirlo, Gaby, hoy estás con Hernán Jáuregui Ver a las 6 de la tarde, así que me imagino que van a despuntar todo el tema reforma judicial. Sí, digamos, yo toda esta información que vengo volcando es la información que se está manejando en el gobierno. Yo creo que hemos discutido mucho con Hernán, creo que parte de un precepto negativo sobre los perfiles oficiales que debería corroborarse antes de lanzarse. Pero bueno, yo no quiero, al contrario, quiero que ese debate surja porque el campo nacional tiene derecho a exigir y tiene derecho Es lo que se da, lo charlamos, Gaby, el otro día en la reunión de la radio, que es la característica de este medio, que acá se da la polémica también del movimiento nacional. Digamos, no está mal discutir, después quizás está mal cerrar posiciones. Bueno, no sé si está mal o está bien, digamos, cada uno toma la postura que quiere. Claro. Yo creo que no es momento para ser escépticos, es momento para tener el optimismo de que viene un futuro mejor, porque bueno, totalmente uno cree en eso, ¿no? Esencialmente cree en eso. Y sí. Refrendo eso que decís, en un punto, vos mencionabas la foto del 9 de julio, la reacción del campo nacional fue productiva, ¿no? La reacción de los sindicatos, las puteadas de los economistas, las críticas, el tuit de Cristina, mostró un campo popular en guardia, ¿no? Bien. Como diciendo, bueno, está todo bien, pero vamos a estar alertas para poder llevar adelante una política popular genuina. Coincido, sí. Y sí, en sí. Ese sentido, rescato lo que charlábamos ayer con Piqué al aire, ¿no? En la señal, no hay que confundir fuego amigo con polémica. Acá hay polémica. Lo dijo Alberto, lo dijo Alberto. Exactamente. Sabes que lo escuchaba Alberto con Página 12 y me hacía acordar cuando alguna militancia del campo nacional en la época de Cristina decía algo, ¿no? Y yo, no, porque eso está mal, porque le haces el juego a la derecha. Y después Cristina decía otra cosa y se acomodaban, ¿no? Claro. Decía, a ver, piensen más, reflexionen más antes de tirar consignas y sobre todo cancelar el debate, que es parte del quehacer político. Gaby, un abrazo. El miedo es sonso. El miedo es sonso. El miedo es sonso. Cuando uno tiene miedo de discutir, termina callando. Y eso no aporta. Gracias, compañerazo. Un abrazo, Lucas. Nos vemos. Un lujo, ¿eh? Gaby Fernández, lo escuchan a las 6 en La Señal. Informativo Tela, Manu. Y vamos con todo, dale. Noticias. Política. Nuestra mayor riqueza a futuro es invertir en ciencia, tecnología y educación. En diálogo con la televisión pública, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, remarcó que el gobierno debe encargarse de los jóvenes que ni estudian ni trabajan porque se están quedando fuera del futuro. Destinar dinero a la ciencia, a la tecnología y a la educación es la mejor inversión que la Argentina puede hacer. Definitivamente. Recién yo comentaba que cuando alguien me preguntaba por el trabajo de los jóvenes, y yo le decía, bueno, los jóvenes tienen problemas y nosotros el mayor problema que tenemos son con esos jóvenes, los niní, como les decimos, que ni estudian ni trabajan, que son más de 1 millón de jóvenes. Y esos jóvenes, la preocupación que uno tiene es que como que se están quedando afuera del futuro. Por lo tanto, todo lo que nosotros podemos invertir en ciencia, tecnología y en educación es nuestra mayor riqueza del futuro. Economía. Un 45% de las obras de construcción están en desarrollo normal. La Cámara Argentina, que nuclea a las empresas del sector, informó que la proporción de obras con desarrollo normal mejoró respecto al mes de junio. La entidad comunicó además que el 25% de las empresas tuvo que suspender personal bajo convenio UOCRA y el 51% estima que las suspensiones seguirán al menos hasta agosto de 2020. En tanto, precisaron que un 18% de las obras aún se encuentran paralizadas por el alcance del aislamiento social. Buenos Aires. El Gobierno Nacional autorizó los rubros comprendidos en la fase 3 escalonada de 35 municipios. De esta manera, quedaron exceptuados del aislamiento social y obligatorio por coronavirus una serie de servicios y actividades en municipios que conforman el AMBA, entre ellos, la venta por menor en comercios, peluquerías, kinesiólogos y nutricionistas. No obstante esta autorización, la reactivación de los rubros se ajustará al cronograma establecido por el Gobierno Provincial, que fijó la implementación de una fase 3 escalonada de la aislamiento en los 35 municipios del conurbano. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Mundo Patricios. Donde conviven el trabajo, la comunicación, la salud y la educación. Un polo de construcción popular integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios. Centro de Salud número 46, Escuela Trabajadores Gráficos y Radio Gráfica, FM 89.3. Mundo Patricios. Desde diciembre del 2003, junto a la comunidad del sur de la ciudad. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acércate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. CESO en Cuba es una cooperativa de trabajo integrada por profesionales. El objetivo, fortalecer las unidades productivas de la economía popular. ¿Cómo? Capacitando en las tareas administrativas y contables, trabajando en el diseño y comunicación de las cooperativas, acompañamiento en la elaboración de proyectos para incorporar maquinaria o comprar insumos y otros asesoramientos que podés consultar. CESO en Cuba ya articula con 30 emprendimientos de diversos rubros y el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Para más información, búscanos en Instagram y Facebook. CESO en Cuba. CESO en Cuba. Por una economía al servicio de quienes la construimos. Sindicato de Ladrilleros.